te soñaba, vida mía. Me encontraba solo y triste en mi aposento. Escribía no sé qué más, era algo de ternura, de amor y sentimiento. Miraba tu retrato al escribirte y en mi dura soledad quizá buscaba la palabra que es más fiel para decirte la infinita pasión con que te amaba. Y teniendo yo tu imagen tan presente y soñando en ti mi amor, me preguntaba ¿cómo puede jamás estar ausente la que vive inmortal dentro de mi alma? La que vive inmortal dentro de mi alma. Se cambió mi dulce sueño y en horrible pesadilla se convierte. Te soñaba en los brazos de otro dueño y mi sueño era el sueño de la muerte. La luz que iluminaba un nuevo día trajo a mí la realidad de cuanto existe, y en las noches a